siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Llevamos ya unos cuantos programas dentro del apartado La familia y la sociedad, en la explicación del cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Estamos en concreto en el punto 2211. Un punto que desgrana cuáles deben de ser los apoyos concretos que la familia tiene derecho a esperar de la sociedad y en concreto también de sus autoridades, ¿no? Dice así: la comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle especialmente. Y ahora aquí viene pues una serie de aspectos concretos, son siete, que va enumerando, en los que la comunidad política, las autoridades, tienen el deber de asistir a la familia. Voy leyendo uno por uno y los comentamos. Primero dice: la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas. Evidente, ¿no? Yo creo que es un principio como este, la libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas. Bueno, pues esto tal y como está formulado, yo me imagino que no habrá nadie que en la teoría niegue este principio. Pero claro, existe otra forma de negar este principio, que es dificultarlo en la práctica. Dificultarlo en la práctica. Claro, porque una cosa es que en teoría se reconozca, pues, por ejemplo, como en la Constitución española, los padres son los que tienen el derecho de la y el deber, ¿no?, de la educación moral de sus hijos. El Estado debe de ayudar a los padres poniendo a su servicio pues los medios para poder proceder a esa educación moral a sus hijos, ¿no? Sí, la teoría está clara, pero luego por la vía de la letra pequeña se puede acabar negando el principio. El principio general. Si resulta que aprobamos una ley concreta en la que se llame educación para la ciudadanía o se llame como sea, ¿no?, en la que de hecho no son los padres los que eligen la educación moral de sus hijos y es obligatoria y al padre no se le permite ni siquiera elegir tal cosa, claro, quiere decir que se puede afirmar un principio y luego de hecho se niega en la práctica. Ojo a esto, que aquí el catecismo no está hablando de grandes formulaciones teóricas con las que se nos llena la boca, ¿no?, sino está hablando de derechos reales, no teóricos, sino reales. No demos tan fácilmente, ¿no?, pues, por supuesto, esto de que los padres tienen derecho a educar a sus hijos según sus propias convicciones morales y religiosas, porque aunque eso se afirma, luego en la práctica de hecho se está negando la realización práctica de tal cosa. Los hijos no son del Estado. Los hijos son de Dios y los hijos son de la familia, en todo caso, pero no son los hijos del Estado. Y quizás lo que haya permanecido del posmarxismo, pues no sea su teoría económica, que se ha fracasado estrepitosamente, ¿no?, sino lo que ha permanecido en este posmarxismo, pues es precisamente esa negación del derecho de la familia a ser educadora de los hijos, porque en la concepción marxista era el Estado, no era el partido y el Estado el que tenía que influir ideológicamente en sus ciudadanos. Y en este posmarxismo posiblemente eso es lo que más está subsistiendo, Bueno, al mismo tiempo también cuando dice aquí libertad de fundar un hogar, de tener hijos y de educarlos, bueno, pues es evidente que nuestra en el mundo occidental, ¿no?, este derecho por supuesto que se reconoce, ¿no?, el de fundar un hogar, tener hijos, etcétera, pero es verdad que luego en la vida práctica, en la vida diaria, se puede llegar a dificultar tremendamente este derecho, bueno, pues por la dificultad de poder acceder a una vivienda, de poder independizarse, O sea, existen muchas circunstancias que en la práctica dificultan, ¿no?, ese derecho a fundar un hogar, a tener hijos, a educarlos. Bien, es verdad, ¿eh?, porque aquí estamos hablando de los deberes que tiene la comunidad política, y no sería justo que estemos siempre achacando a los políticos la culpa de todo, ¿eh? Ojo, que también existe entre nosotros una tendencia demasiado cómoda, una mentalidad demasiado segurola, ¿eh? Demasiado segurola, me refiero a que parece que, ¿eh?, hoy en día, para fundar una familia, para poner, ¿eh?, para tomar una decisión de casarse y estar abierto a la vida, pues uno tiene que tener toda la espalda respaldada, ¿no? Tiene que estar perfectamente respaldado, tiene que haber tenido ya una casa, tiene que estar ya la casa perfectamente puesta, adecuada, la hipoteca tiene que tener ya, tiene que estar encauzada, tiene no sé qué. O sea, es verdad que también nosotros hemos ido creándonos una serie de presupuestos, de necesidades, de una seguridad, ¿no?, para poner en marcha una familia que no son ese nivel de seguridades que a veces pedimos, ¿no?, para poder dar un voto de confianza a la vida y lanzarnos a formar una familia, pues posiblemente son excesivas. Escuchamos a nuestros mayores cómo, con muchas menos, ¿no?, seguridades y respaldos, pues tienen en marcha pues sus familias. Y nosotros, gracias a ello, gracias a ese acto de confianza, ¿no?, pues aquí estamos, y el Señor nos ha permitido también, pues, crecer felizmente, ¿no? Y vemos hoy en día que tenemos una mentalidad en la que, para dar un paso al frente, tienes que estar asegurado, ¿no? Tienes que estar asegurado, y bueno, pues creo que eso también hay que denunciarlo, ¿eh? No únicamente exigir responsabilidades a nuestras autoridades porque no existe una política de vivienda, de acceso a la vivienda, o una política también de empleo que permita que los jóvenes puedan acceder al matrimonio con más facilidad, que eso ciertamente también hay que denunciarlo, pero al mismo tiempo hay que hacer una autocrítica, por nuestra parte, una autocrítica en la que nosotros nos hemos ido creando una serie de necesidades que están como justificando nuestra falta de confianza en Dios. Nuestra falta de confianza en que si el Señor nos da una vocación, Él nos irá descubriendo paso a paso los medios para llevarla a cabo. Sin embargo, parece que hoy en día dice, bueno, hasta que no lo tenga todo claro, no doy un paso. No es ese el espíritu cristiano. El espíritu cristiano es, si el Señor me da una vocación, y el Señor me da una vocación al matrimonio, Él me irá también, poco a poco, descubriendo los medios para realizarla. Dice el segundo punto, ¿no? La comunidad política debe también dar protección, la protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar. También se espera esto de la clase política, que le dé protección y estabilidad al vínculo conyugal, a la institución familiar. La familia debe tener una estabilidad, ¿eh? Bueno, pues por ejemplo, lo que hemos vivido recientemente en España con el tema de la famosa ley del divorcio exprés, pues es totalmente contrario, ¿no?, al derecho natural y a eso que tenemos derecho a esperar de nuestras autoridades, que le den estabilidad al vínculo matrimonial. La ley de divorcio exprés, que como sabéis lo que permite es divorciarse con más facilidad, ¿no?, acceder al divorcio sin aducir ningún tipo de motivos, ¿eh?, porque en las leyes anteriores, pues bueno, pues sencillamente para divorciarse había que aducir una serie de motivos, que luego colaban fácilmente, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos la ley decía que tenía que haber alguna serie de motivos. En la ley actual basta decir, no, es que ya no le quiero, es que ya me ha dejado de gustar. Bueno, pues ya está. Con el que ya no me gusta ya es suficiente motivo, ya está todo alegado. Con lo cual se da a entender de que se ha dejado de creer en que el matrimonio es un pacto, es una comunión, es un compromiso de voluntades. No, aquí ya con que ya no me gusta, ya es suficiente. Se confunde la voluntad con el gusto. Así de claro, ¿no? Con que no me gusta ya es suficiente, no hace falta más motivo. Y además también esta ley de divorcio exprés anula el paso intermedio que antes se exigía en la ley española, que es que primeramente se debía pasar por una etapa intermedia de separación antes de poder acceder al divorcio. Claro, pues era una cautela. Era una cautela el que alguien no se pueda divorciar inmediatamente. Una cautela importante, ¿no? Porque también en ese tiempo de separación, pues es un tiempo intermedio para que alguien se lo piense dos veces, lo discierna, se arrepienta, y de hecho había un tanto por ciento bastante grande, superior al 20%, de personas que se separaban pero no llegaban a divorciarse. Incluso tenía su reconciliación. Sí, porque es que es importante no dejarnos arrastrar por esta sociedad ansiosa en la que no hay tiempo suficiente de discernimiento. Esta cultura ansiosa fácilmente pasa del sentir una cosa al ejecutarla inmediatamente, ¿no? Y luego ya no tenemos tiempo para arrepentirnos. Una de las cosas más peligrosas, ahora me permito un pequeño excursus, una de las cosas más peligrosas que tenemos hoy en día, que es un peligrosísimo aliado de esta tendencia ansiosa, es la utilización de los mensajitos de los móviles y los correos electrónicos. Porque estamos en un momento de calentamiento, estamos en un momento, de crisis, y alguien ya le manda al otro un correo electrónico, le manda un mensaje, y de repente se rompe una relación, se rompe un noviazgo, se rompe un matrimonio, se rompe no sé qué, porque en un momento de calentamiento, sin discernimiento suficiente, le manda un mensaje, y ya, claro, a los 5 segundos ya es tarde para arrepentirse, ya se lo ha mandado ya, esto que digo, como que digamos que yo creo que además es seguro que conocéis muchos casos de cómo esta inmediatez de la comunicación, unida a la ansiedad que tenemos y a la falta de discernimiento y a la falta de cabeza, es una combinación muy peligrosa. Esto traducido a la legislación, trasladado a la legislación, pues es lo mismo. O sea, el hecho de que las autoridades eliminen la separación como un paso previo en el que alguien tiene que estar separado no sé cuántos meses o años o no sé cuánto era antes de llegar al divorcio, eso también es una imprudencia muy grande, porque es suprimir una cautela. Es necesario que haya cautelas. Las leyes tienen que introducir cautelas, cautelas que precisamente protegen la estabilidad del matrimonio. Sin cautelas, todo queda a merced de lo que el impulso ansioso en un momento determinado determine. O sea, introduce cautelas, ¿no? Por ejemplo, en algunos países en los que en la legislación sobre el aborto se introdujo la cautela de decir, bueno, cuando alguien va a pedir en una clínica abortista, va a pedir que quiere abortar, se le pide la cautela de que tiene que dejar pasar 5 días o 10 días hasta que aborte. No le realizamos inmediatamente el aborto, sino que tiene usted que pasar no sé cuántos días hasta volver aquí de nuevo. ¿Sabéis una cautela como esas, las miles de vidas que salva? Muchísimas vidas. Porque en 5 o 10 días de discernimiento pasan muchas cosas, ¿no? Y un mal momento, una ofuscación, pues puede llegar a ver la luz. Luego se espera de los gobernantes que introduzcan cautelas para defender la vida y para defender el matrimonio. Como os podéis imaginar, ¿no?, y quiero hacer esta salvedad, no estoy diciendo con esto de que los católicos defendamos unas leyes del divorcio con cautelas. No, nosotros estamos en contra del divorcio y del aborto, por supuesto, totalmente. No estamos de acuerdo con la ley parcial del divorcio o del divorcio con cautelas. No, estamos totalmente en contra. Pero bueno, evidentemente, también, aunque partiendo de que es un mal el que exista el divorcio, es un mal, porque no se trata de que para los católicos sea inmoral el divorciarse, es que la estabilidad del matrimonio es de derecho natural, la indisolubilidad del matrimonio es de ley natural, y por lo tanto una legislación del divorcio será inmoral siempre para todos, no solo para los católicos. Ahora bien, siendo eso así, no quiere decir que no nos importe también el que, existiendo una ley del divorcio, pueda ser más negativa o menos negativa, Luego, sí que también opinamos en contra de una legislación de divorcio exprés que todavía empeora lo que ya existía. Como también, lógicamente, nos importa pues que si se modifica la ley del aborto, se introduzca todavía un sistema de plazos que libere más el aborto. No es que estuviésemos a favor de la legislación anterior, que ya era, era tremendamente inmoral, pero empeora todavía las cosas, ¿no? A veces las batallas morales, pues en la práctica, no en los principios, ¿no?, pero sí en la práctica, tienen que darse, pues, en lo que podríamos decir, en el empeoramiento o mejoramiento de leyes de que en sí ya son negativas, pero lógicamente tenemos que dar una batalla sobre ellas, ¿no? Es la Veritatis Splendor, la encíclica de Juan Pablo II, la que decía en uno de sus puntos que un gobernante católico puede en un momento determinado tener la posibilidad moral de votar a favor de una ley, que, aun siendo inmoral, restrinja una ley que era más inmoral, ¿eh? Por ejemplo, imaginaros que en un momento determinado, pues un político católico diga, bueno, pues existe la posibilidad de restringir el aborto en esta nación, como por ejemplo ocurrió en Polonia, de restringirlo. No veo la posibilidad de derogarlo totalmente, porque no hay la mayoría parlamentaria suficiente. Yo quisiera derogarlo totalmente, pero ahora mismo no existe esa mayoría. Bueno, pues voy a votar a favor de una restricción. No quiere decir que yo esté a favor de este aborto reducido, también estoy en contra de él, pero bueno, yo en este caso no es mi voto favorable a esta ley, en el fondo es un voto a la restricción del mal, no porque esté de acuerdo en que se aborte en estas ocasiones, sino que estoy restringiendo el mal mayor que existía antes. Bien, por eso digo, cuando estoy haciendo estos comentarios sobre la ley de divorcio expreso, etcétera, no es que yo dé por bueno la ley anterior a esta reforma, ni mucho menos, ¿eh? También la criticamos los católicos, pero entendemos que los gobernantes tienen que introducir cautelas, ¿no? Cautelas, criterios morales que defiendan la estabilidad del vínculo conyugal. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con esta explicación del punto 2211. En él se dice cómo la comunidad política tiene un deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarla una serie de derechos que aquí estamos mentando. El tercero es, dice, la libertad de profesar su fe, transmitirla, educar a los hijos en ella con los medios y las instituciones necesarias, ¿no? La libertad de profesar una fe, de transmitirla y educarla. Bueno, pues otra cosa, ¿no? Que en teoría nadie la niega, en teoría nadie niega que en nuestro mundo occidental exista esa libertad de profesar la fe, a diferencia de otros lugares, pues como por ejemplo los países islámicos o pues China, etcétera, lugares en los que no existe esa profesión, esa libertad de profesión de fe, pero sin embargo no nos confundamos, ¿no? Existen formas también en la práctica muy civilinas, pero también al mismo tiempo muy dictatoriales, de reprimir, suprimir o por lo menos aminorar, ¿no?, o dificultar el ejercicio de esa libertad, que es también el crear una cultura con una gran agresividad antirreligiosa o anticlerical. Eso existe, ¿no? Hoy en día, pues un joven está recibiendo una gran presión y tiene que tener una gran personalidad para poder sustraerse a esa presión en la que se le ridiculiza su creencia religiosa. Un joven con sentimientos religiosos católicos tiene un gran problema de cómo él se manifiesta sin ser ridiculizado, por ejemplo. Eso es así, ¿no? Vemos muchos medios de comunicación que tienen una gran trivialidad, ¿no?, en la manera de tratar las cosas, en los que fácilmente se ridiculiza tertulias, etcétera, o programas nocturnos o no tan nocturnos, ¿no?, en los que cuando se habla del Papa, del otro, de más allá, pues es en un tono ridiculizante. Hace poco en una cena con algunos hermanos obispos me decía uno de ellos que iba por la calle y se le acerca unas cámaras de televisión de una cadena muy importante, ¿no?, digamos, de las cadenas líderes en España, con un programa de estos de espectáculo telebasura, y se le acercan allí unos con unas gafas negras y le ponen un micrófono en la boca, y va por la calle y le dicen: "Oiga, quiero confesarme. Y los periodistas le paran por la calle diciéndole eso al obispo: "Pero bueno, pero qué agresividad es esa, pero qué eso es libertad religiosa". Esto, una cosa así podría tener lugar en un país en el que verdaderamente se respete la libertad religiosa. Que uno vaya por la calle, un obispo, un sacerdote va por la calle y se le acercan unas cámaras de estos programas y en plan ridiculizante, a ver cómo reacciona, le pone el micrófono en la boca diciendo: "Oiga, que quiero confesarme, a ver qué reacción tiene". Bueno, cosas como estas están ocurriendo en España, ¿eh? Luego no es verdad dar por supuesto de que existe una libertad de profesar y de transmitir, ¿eh?, y de profesar. Por una parte hay una gran presión para que el hecho religioso no tenga lugar en la vida pública, sino que sea arrinconado al interior de nuestra conciencia, ¿eh?, o a la sacristía. Y por otra parte, sí se habla del hecho religioso, del hecho espiritual, pues en esta cultura secularizada, pero generalmente en un tono ridiculizante, ¿no? Vamos a ser claros, ¿no? Luego vuelvo a lo de antes. Se afirman los principios en teoría, pero luego en la práctica se crea una cultura asfixiante que termina por dificultarlos tremendamente, ¿no? Dice de profesar, de transmitir, dice con los medios e instituciones necesarios, ¿no? Los católicos tienen derecho, ¿no?, a tener unos medios e instituciones para poder transmitir y para poder impregnar, ¿no?, su vida, la misma educación con esos valores católicos. Por ejemplo, me llama la atención el hecho de que la escuela católica esté sufriendo tanto en España especialmente, ¿no? Digo que está sufriendo porque yo creo que sufre una gran discriminación. Sufre una gran discriminación pues por el hecho de que es un gran servicio el que la escuela católica está prestando a la sociedad, en primer lugar porque permite que así la sociedad esté ejerciendo ese derecho que tiene de educar conforme a sus criterios, conforme a los criterios morales de los padres, o sea, que presta un gran servicio. Por otra parte, la escuela católica le ahorra al Estado, le ahorra una factura tremenda, el hecho de que el Estado de esta manera, al encauzarse por este camino el derecho de los padres a educar a los hijos según sus criterios, el Estado se ahorra un gasto tremendo, ¿no? Al Estado le sale el alumno que está escolarizado en la escuela católica casi le sale a la mitad de precio, un poco más, pero un poquito más, a la mitad de precio que un alumno que está escolarizado en la escuela pública. Y eso también es injusto que la escuela católica esté con la soga al cuello, medio asfixiada económicamente. Lo cual, claro, le hace muy vulnerable, porque si resulta que te tengo asfixiado económicamente, luego te puedo manipular fácilmente para hacerte aceptar lo que yo quiero que aceptes, claro. Porque si a nada que te apriete un poco más te ahogo, eso lógicamente es una situación muy delicada, porque a cambio de dinero yo te puedo asfixiar cuando quiera, ¿no? O me aceptas esto, o me aceptas lo otro, o me aceptas lo de más allá. Que ya es ir limitando el ideario católico del colegio. Luego, es profundamente injusto que la escuela católica en España esté tan asfixiada. Y es injusto que los profesores que imparten clase en la escuela católica tengan que tener unos sueldos muy inferiores a los sueldos de la escuela pública. Muy inferiores. Y que los medios que cuentan, ¿no?, pues las aulas, etcétera, de las escuelas católicas sean muy inferiores a las de la escuela pública, ¿no? Y sin embargo, es curioso que existen colas para entrar en la escuela católica, y muchas personas que no pueden y no se les permite entrar, y quedan plazas vacías en la escuela pública. Y dice, ¿cómo se entiende eso? Bueno, a ver, cada uno que saque las consecuencias que tenga que sacar, pero eso es así. Y es profundamente injusto que en muchísimos lugares de España no se permita ampliar las plazas de la escuela católica, y que muchos padres se queden sin poder tener a sus hijos en esa escuela católica, que lo han solicitado, y no se permiten ampliar plazas, alegando la causa de que ahí cerca hay un colegio, una escuela pública, que tiene plazas sin cubrir. Oiga, pues tendrá plazas sin cubrir, pero es que es el padre el que tiene derecho a enviar su hijo para que sea educado conforme a sus criterios. No es usted el que tiene que distribuir a los alumnos. O sea, eso en la práctica es negar al padre su derecho. Eso está ocurriendo en muchos lugares, ¿no? Diciendo que se les impide a muchos colegios poner una línea más de educación, alegando que cerca hay un colegio público con plazas vacías. Bueno, ¿y qué le vamos a hacer nosotros? Cada padre es libre, ¿no? En teoría es libre. Y luego, ¿cómo resulta que aquí en la práctica negamos el principio? Y sin embargo, siendo esto así, siendo que resulta que la escuela pública es un chollo para el Estado, aparte de cumplir un derecho constitucional, ¿no?, pero es un chollo, y teniendo esas grandes dificultades, ¿no?, y etcétera, etcétera, todavía resulta que tenemos que escuchar. Resulta que el otro día iba yo a un pueblo y vi allí una pancarta que dice, puesta en un colegio, ¿no?, derecho a la enseñanza pública. ¿Pero cómo que derecho a la enseñanza pública? Pero es que existe el riesgo en esta España nuestra de que la enseñanza pública esté en peligro. ¿Existe ese riesgo? Vamos, hombre. Lo que existe es el riesgo contrario. Pero todavía el tener que ver una pancarta reivindicativa de que derecho a la enseñanza pública, es que es increíble, ¿no? Aquí te pueden llegar a poner la bota encima del cuello, y todavía tú tienes que pedir perdón. Y con esto no estoy diciendo, ojo, con estos ejemplos que estoy utilizando, no estoy diciendo que los católicos, nuestra forma de educar, sea exclusivamente en la escuela católica. Ojo, porque un padre católico tiene perfecto derecho a que su hijo sea educado en la escuela pública, como uno más, que él también paga impuestos, y tiene derecho a que reciba en la escuela pública también la educación católica, según la religión católica, tiene perfecto derecho. Eso de que la religión, la asignatura de religión fuera de la escuela pública, ¿por qué? ¿Qué pasa, que los padres católicos que envían sus hijos a la escuela pública no pagan impuestos o qué? Es que ellos no tienen derecho a que sus hijos sean educados conforme a sus convicciones. ¿O es que la escuela pública va a ser un lugar en el que se eduque conforme al Estado y no conforme a las familias? Bueno, pues si es así, que lo digan claro. Que lo digan claro. Pero claro, ese es otro gol que nos meten, ¿no? El de pensar que en la escuela pública como no es católica, hay que renunciar allí a la educación católica. Bueno, ¿por qué? En la escuela pública habrá que educar conforme quieran los padres de los alumnos, no conforme quiera el Estado. Entre otras cosas, porque esa escuela pública, la quien los pagan, la está pagando son los padres, no ningún gobierno. No hay ningún gobierno, ningún partido político que esté pagando esa escuela. La estamos pagando nosotros con nuestros impuestos. Luego esa reivindicación, ¿no? Asignatura de religión fuera de la escuela pública. ¿Por qué? Pero eso ¿en base a qué? ¿En base a que la escuela pública es un lugar de ideologización de algún partido o qué? Bueno, por eso digamos que pongo casos prácticos para que nos demos cuenta de que, claro, una cosa son los derechos teóricos, pero luego viene la realización práctica, ¿no? Pues cuando dice libertad de profesar y de educar la fe con los medios e instituciones necesarias, claro, pues es que si no llegamos, si no descendemos a la práctica, pues es posible que se nos llene la boca de grandes principios, pero que luego en la realidad no se están cumpliendo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, en la que explicamos el punto 2211. La comunidad política tiene el deber de, y hemos descrito ya tres puntos, el cuarto es el de proteger el derecho a la propiedad privada, a la libertad de iniciativa, a tener trabajo, una vivienda, el derecho a emigrar. Sobre todo aquí yo insistiría en este subrayado, en la libertad de iniciativa. La libertad de iniciativa. Fijaros, aquí algunos podrían confundir el principio católico que insiste mucho en la libertad de iniciativa con lo que es esa teoría liberal, lo que es el liberalismo, el principio de no intervención. Ahora, en torno a esta polémica que ha existido, ¿no?, pues de la crisis económica en Estados Unidos, en la que pues el gobierno se ha visto ahí, bueno, ha pensado, ¿no?, el gobierno republicano, que tenía que hacer un intervencionismo para salvar la economía, para que no se hunda. Ha habido un gran debate en el que pues los que son defensores de la teoría más liberal dicen que las autoridades no tienen que intervenir, sino que tiene que ser la propia ley de mercado, la ley de la oferta y la demanda, la que se purifique interiormente, ¿no?, que se hunda el que tenga que hundirse, y entonces pues que salga purificado de la crisis el que tenga que salir purificado. Luego, digamos, los más liberales dicen que no hay que intervenir, sino que hay que dejar a la propia economía que siga sus leyes internas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues a esto se le llama la mentalidad liberal, ¿no?, económica liberal. Algunos pueden pensar que cuando la Iglesia habla de libertad de iniciativa, pues que también nosotros estamos apuntándonos a esta visión liberal. Y no, es distinto, es distinto. El principio católico lo que habla es del principio de subsidiariedad, que es distinto, es distinto. El principio de subsidiariedad, lo que dice, ¿os acordáis?, es que, pues que nosotros, que los estamentos sociales superiores tienen que respetar la vida de los inferiores. Leo el punto 1883, donde se explicaba, una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe de sostener en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común. Es decir, que lo que puede hacer la familia, que lo haga la familia y no lo haga el ayuntamiento. Y lo que puede hacer el ayuntamiento, que lo haga el ayuntamiento y no lo haga la comunidad autónoma. Y así que no lo haga el Estado. Y que, es decir, que respetar el ámbito de decisión inferior. Ese es el principio de subsidiariedad, que es distinto de ese liberalismo económico que viene a decir que nosotros creemos en la ley de mercado únicamente y que es la ley de mercado, la economía, la que tiene que regularlo todo. No, nosotros, el principio de subsidiariedad lo que hace es confiar en las personas y en las sociedades inferiores. No se trata de confiar en la ley de mercado, que eso es cosa del liberalismo. Lo nuestro es confiar, el principio de subsidiariedad, confiar en la familia, confiar en las sociedades más pequeñas. Lo otro, aunque puede parecer que tiene ciertas similitudes, es muy distinto. Es confiar en la economía por la economía, no en las sociedades inferiores. Por eso aquí cuando dice libertad de iniciativa, pues a lo que se está refiriendo pues es de asociarnos y de que los católicos y los cristianos y los ciudadanos podamos llevar adelante nuestro proyecto y nuestra concepción de vida. Dice el siguiente punto. Conforme a las instituciones del país, el derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad, a los subsidios familiares. Bueno, pues que estamos, como hemos dicho en ocasiones anteriores, la familia tiene que ser protegida, tiene que ser privilegiada. La familia tiene que ser privilegiada porque de ella se está regenerando la sociedad, porque es la célula desde la que la sociedad tiene futuro. Y tiene que ser privilegiada, y tiene que haber políticas familiares que privilegien la familia. En días anteriores también hablé de esto, y ya sé que ha habido algunas llamadas que, claro, como dije yo, que es normal que los que somos solteros, pues tengamos que económicamente en el reparto de compensación que existe, nosotros poner más para que las familias reciban, pues algunos ya sé que se escandaliza un poco por eso que he dicho, pero con todos mis respetos me reafirmo, no me arrepiento de haber dicho tal cosa, porque es que si decimos que hay una, que tiene que haber políticas de familiares de apoyo a la familia, claro, pues si se prima a la familia tiene que ser a costa de alguien, o sea, no puede ser a costa de nadie. Si un sistema de subsidios privilegia a la familia, privilegia a los matrimonios, a los hijos, lógicamente los que no estemos casados tenemos que formar parte de los que ponemos. Es imposible privilegiar a alguien si no es a costa de otro. Eso sí, eso es así. Una política que privilegia a la familia pues supone la solidaridad de los demás, de los que no estamos casados, y decimos, bueno, yo, es lógico que yo también aporte a la familia. Aunque yo no esté casado, yo aporto a la familia. Porque si no, la sociedad no tiene futuro. Y yo estoy aquí porque antes ha habido familias. Si no, yo no estaría. Luego, bueno, digo esto para que los solteros que me escuchan pues no se sientan agredidos pues en una afirmación de doctrina católica como esta, que no se sientan agredidos, porque es que nosotros, una de nuestras contribuciones tiene que ser apoyar la familia, aunque nosotros no vayamos a formar una. Y dice el siguiente punto, otro aspecto concreto, dice, protección de la seguridad y la higiene, especialmente en lo que se refiere a los peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo. O sea, se pide también a las autoridades que tengan esta protección. Y me llama la atención el hecho de que diga especialmente en peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo. Es que claro, es básico que el Estado luche contra todo ello, porque de lo contrario la familia lo tiene demasiado cerca. La familia tiene derecho a tener esos peligros lejos de su vida, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes dramas que tenemos es el hecho de que pues la pornografía, en este estado actual de las cosas, la tenemos a la altura de un botón de un mando a distancia. Y eso es muy poca distancia. Y no vale que alguien diga, bueno, pero somos libres, el que quiera, pues puede verlo o no verlo, ¿no? No, eso es falso. Eso es suponer una libertad en nosotros plena y una autodominio absoluto que no es verdad. O sea, no es verdad. No es cierto que nuestra libertad sea tan grande. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es a veces aquello a lo que yo soy arrastrado. Luego, el hecho de que, por ejemplo, la violencia y la pornografía y una visión proclive a la droga, etcétera, esté tan cerca de nosotros, a la altura del zapping, vamos, de nuestro mando a distancia, pues es inmoral. Es inmoral porque supone no proteger la familia. Y unos padres tienen derecho a esperar de sus autoridades a que haya más distancia, una distancia más física, más real, entre lo que ellos quieren, ¿no? O sea, que el hogar no sea invadido, que no sea invadido, ¿no? Es que tal y como vemos hoy en día la televisión, es como si tuviésemos un tigre suelto por el pasillo, ¿no? ¿Os imagináis tener un tigre suelto por nuestra casa, ¿no? Que vas por el pasillo y de repente el tigre se cruza contigo y un día no te dice nada, pero un día va y te mete un zarpazo, ¿no? ¿Nosotros nos atreveríamos a tener un tigre suelto en casa? Vamos, viviríamos asustados, ¿no? Pero si tenemos un tigre suelto en casa, con la televisión, y de vez en cuando te mete unos zarpazos que no veas tú, y es que casi ni te enteras, ¿no? Bueno, pues una familia tiene el derecho a tener una protección en la que su intimidad no sea agredida de esa manera, ¿no? Con distancias reales, vamos, ¿no? En las que tú, ese discernimiento que quieres transmitir a tus hijos entre el bien y el mal, pues ese discernimiento no sea incoherente. Porque claro, si tú estás transmitiendo unos principios y en el mismo momento en que enciendes la pantalla lo que tú has dicho se ve totalmente contradicho, pues es que, vamos, pues ¿a dónde vas, no? Con tu predicación, con tus hijos. Es hacer y deshacer al mismo tiempo. Por el día tejo y por la noche destejo. No tiene sentido, ¿no? Este ejemplo concreto dice protección de la seguridad, de la higiene, especialmente lo que se refiere a la droga, pornografía, alcoholismo, ¿no? Pues el hecho de que se exija, como se ha exigido en algunos casos, pues la ley del botellón, etcétera. Bueno, es que es evidente, ¿no? Es evidente que las autoridades tienen que ser exigentes en cosas como esas. Y hay muy poca exigencia con respecto a la ley del botellón. En cualquier fiesta que vemos ya estamos viendo cómo allí van con bolsas de esas, bolsas de plástico llenas, y todos sabemos lo que van dentro de esas bolsas cuando hay una fiesta organizada por la universidad, que hace poco yo vi una fiesta de universidad en la que todo el mundo iba con sus bolsas de los supermercados, ¿no? llenas de botellas, ¿no? Verdaderamente, por lo tanto, ¿no? Son tantas las cosas, ¿no? En las que la familia es agredida, porque luego tenemos esa experiencia, como a veces se comprueban llamadas telefónicas a esta emisora en Radio María, que muchos padres tienen la sensación, tienen la percepción de que sus hijos les son robados, ¿no? Como que existe una sociedad que nos roba moralmente a los hijos, ¿no? Porque contradice totalmente los valores morales en los que hemos intentado educarles. Luego, en la práctica están siendo secuestrados los hijos por una cultura contradictoria totalmente con la voluntad de los padres, ¿no? Y finalmente, ¿no? Dice el punto, libertad para formar asociaciones con otras familias y de estar así representadas ante las autoridades civiles. Pues también muy importante, porque creo que tenemos un gran déficit, ¿no? Un gran déficit los católicos de asociacionismo. Por lo menos en España tenemos un gran déficit, porque bueno, igual pues hemos tenido una especie de equivocada confianza en las autoridades, ¿no? Y hemos hecho dejación de nuestro deber de asociarnos. Primero por una falsa confianza en las autoridades, porque hemos confundido lo legal con lo moral. Y luego por pereza. Y luego y al final por inseguridad y porque no eres capaz de dar razón de tu fe y de enfrentarte a los que piensan al revés, ¿eh? Primero por falsa confianza, luego por pereza y al final por inseguridad. Y el caso es que, claro, en la medida en que nosotros no nos asociemos para defender nuestros derechos, resulta que hay grupos por ahí minoritarios, radicales, de izquierdas, etcétera y tal, que eso sí que se mueven, ¿eh? Eso sí, son cuatro gatos, pero no veas tú cómo se asocian y cómo se mueven. y acaban formando pues una serie de iniciativas que son, ya conté creo que aquí en la en esta emisora, ya conté un caso concreto que ya he vivido, ¿no? Que es el hecho, por ejemplo, de que nuestra diócesis, en nuestra provincia, pues sale una plataforma de padres de los APAs de los colegios públicos, ¿no? Y se reúnen y por amplia mayoría piden la expulsión de la religión católica de la escuela pública. Dice uno, pero hombre, pero si en la escuela pública el 70 y pico, el 80% de los padres han elegido la religión católica para sus hijos, ¿cómo es posible que el APA de padres pida la expulsión de la religión católica? Pues muy sencillo, porque los que se presentan a esos puestos son unas personas muy determinadas, con una ideología comunista, lo que sea, tal y cual, mientras que los padres católicos hemos hecho una dejación, por pereza, por inseguridad, por no meternos en líos, nos quedamos atrás y al final esos puestos los cogen. Es decir, que existe también por nuestra parte, una gran responsabilidad en caer en cuenta de la importancia del asociacionismo, que tenemos que asociarnos, que la familia católica tiene que asociarse y tiene que vivir este momento importante de nuestra historia, ¿no?, en primera línea. Bien, lo dejamos aquí, ¿eh? Lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy Pilar. Adelante, Pilar. Y bueno, pues no es una pregunta relacionada con el programa de hoy en concreto, pero es una cosa que he vivido. Yo cuando me quedo viendo que realmente no es cierto que se proteja a las familias, doy mi experiencia, me quedo viuda con 8 hijos. Y de los cuales 3 son menores de edad, tienen derecho a la pensión de orfandad de su padre. Cuando me hacen las cuentas, deciden, porque otro más también tiene derecho por la edad, aunque no era menor de edad, y me dicen que no me corresponde porque, claro, doy un 132%. Claro, yo lo primero que me salió a decirles es que me parecía que era anticonstitucional, porque si todo niño tiene derecho a un 20% de lo que haya cotizado su padre, pero en fin, yo les dije, mire, yo soy creyente, no tuve los hijos para que me lo pagaran, nunca pensamos que iba a venir un cáncer súbito, digo, y yo, gracias a Dios, tengo bienes con los que voy a poder vivir, pero me parece injusto que esto suceda, porque de alguna medida es agravio comparativo respecto a otros que, teniendo un hijo o dos, sí pueden recibir esa pensión. Simplemente es la impresión de que verdaderamente la sociedad dice algo y luego hace lo que le parece. Nada más. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a usted. Pues eso, pues es evidente, ¿no? Yo no soy ningún economista, ¿no? Pero cuando pensemos en el caso de una persona que ha enviudado y tiene 8 hijos, algunos de ellos menores de edad, ¿no sería lo más lógico, lo más normal, ¿no?, que una sociedad que estime la familia tenga regulado, ¿no?, un tipo de, pues una legislación en que un caso así lo prime, de alguna manera lo esté tutelando de una manera privilegiada? Si no se privilegia un caso así, ¿qué hay que privilegiar aquí? Pues un caso bien concreto. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, bueno. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Buenos días, mi nombre es Joaquín, llamo desde Majadahonda, Madrid. Uh-huh. Estoy casado, mi mujer y yo tenemos 5 hijos. Y mi pregunta quiere tocar el último punto que usted al que se ha referido sobre protección del Estado y la sociedad en materia pues, de pornografía, alcoholismo y drogadicción. Uh-huh. En concreto, yo estaba pensando sobre la protección de los niños como niños burbuja, que es una tentación de los padres pues que frecuentemente tenemos, ¿no? Nos asalta pues esa preocupación por la educación. El colegio al que llamamos los niños, al que no me voy a referir en este momento, pues tiene un buen ambiente en general, pero en parte contaminado, pues porque los padres de esos niños en el colegio, pues quizás no se preocupan de ellos como deberían, ¿no? Entonces uno trata de proteger ya por todos los lados, quizás cuidando en exceso su atención los fines de semana, buscándoles buenos amigos, pero el entorno está tan lleno de toxicidad que es difícil preservarles de todo. Vivimos en esa tensión de protegerlos, pero darles cierto discernimiento para que sean libres. Y en esa tensión vivimos, pero le preguntaría de una manera muy práctica, ¿qué criterio usted nos podría dar o qué consejo para seguir navegando en esas aguas difíciles, pero con cierta paz interior porque la tarea es difícil? Pues nada, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que yo creo que una de las tareas principales, ¿no?, que tiene que llevar a cabo hoy en día un padre es también el de ayudarle a su hijo a explorar los ambientes. Porque como bien ha dicho este oyente, no podemos educar a un hijo en una burbuja, porque luego inevitablemente se va a relacionar con el resto de la sociedad. Uno de los argumentos que yo he escuchado en alguna conferencia con este tema de lo de la EPC, lo de Educación para la Ciudadanía, es que, por ejemplo, un argumento que no convence es el que se diga, bueno, nosotros vamos a dar la Educación para la Ciudadanía católicamente en nuestro colegio, en los otros que la den como sea. Sí, claro, pero luego tu hijo, que está educado así, se va a casar con la otra que ha estado en el otro colegio, donde lo ha recibido de otra manera. Y en su cuadrilla va a tener personas que se han educado, es decir, que lógicamente en la sociedad no podemos permanecer en una burbuja, sino que vamos a tener relaciones entre nosotros. Luego es importante, primero, luchar no solo por mis hijos, sino luchar por la sociedad entera. Este es un primer principio importante. Porque uno de los errores que está más extendido hoy en día es, bueno, voy a salvar a mis hijos. Mi lucha es por mis hijos. No, no. Mi lucha es por la nación entera, por la comunidad entera. Si no lucho por la comunidad entera, al final mis hijos se van a ver pringados. Eso que quede claro. Eso de que yo a mi hijo le meto en un colegio, bueno, ya he salvado el problema. No, señor, no es verdad. Yo lucho por la comunidad entera. Y luego creo que es importante que, pues, por ejemplo, las parroquias seamos capaces de crear unos ámbitos de encuentro entre jóvenes en donde exista esa capacidad de enriquecerse, ¿no? Por ejemplo, lo que son las Jornadas Mundiales de la Juventud es un poner en contacto a jóvenes con sensibilidades pues similares, ¿no?, que tienen una búsqueda, una apertura a recibir los valores del Evangelio y les permiten ponerse en contacto. Es un lugar de encuentro, ¿eh?, de jóvenes que quieren tener esa apertura a los valores del Espíritu. Luego creo que en primer lugar hay que luchar por toda la comunidad, no solo por mis hijos. Y en segundo lugar, acompañarles para que encuentren ámbitos de encuentro, para que den con ellos, ¿no?, con ámbitos de encuentro con otros jóvenes que estén también buscando, ¿no?, y aspirando a esos valores del Evangelio. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, padre. Buenos días, sí, escuchamos. En primer lugar, agradecerle su catequesis diaria, que es muy instructiva y clarificadora. Y luego quería comentarle simplemente respecto al tema de la enseñanza concertada, que, bueno, eso es un poco una reflexión, ¿no? Que a mí me da la sensación que desde que el momento que el Colegio Católico acepta el concierto, la subvención, pues en cierta manera está perdiendo su independencia y pierde el control de las consecuencias de ello. Y que si esto, este problema económico de la Iglesia de necesitar, no se supliría con compromiso, responsabilidad y solidaridad entre los católicos que de verdad queremos educar a nuestros hijos en un colegio religioso y no podemos hacerlo porque no hay sitio para, no hay plazas para ello. Nada más, escucho su comentario a través de la radio. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar decir que claro que existe el riesgo de que el concierto económico entre la escuela católica y la Consejería de Educación o las autoridades le quite libertad. Existe el riesgo. Ahora, es totalmente injusto, porque ese dinero que está recibiendo en ese acuerdo económico no le quita el derecho a tener un ideario. Ese dinero no es del gobierno, no es del Estado, es de los padres. Es de los padres. Por lo tanto, yo no renunciaría, creo que sería injusto también el renunciar a ese concierto económico, porque estaríamos no renunciando a un regalo, sino renunciando a algo que es nuestro. Es que son los propios padres que están ahí los que están, de alguna manera, pues pagando ese dinero, ¿no? Y además están recibiendo un dinero muy inferior al que están recibiendo los alumnos que están en la escuela pública. Claro, llevar adelante una educación católica meramente privada, exclusivamente privada, tiene el peligro del elitismo, de un elitismo muy grande. Aparte, que es que es una gran injusticia que un padre católico tenga que pagar dos veces la educación de sus hijos. Digo dos veces, y digo bien. Pero claro, si su hijo está en un colegio privado, el padre católico tiene que pagar por sus impuestos la escuela pública, la paga él. Y luego tiene que volver a pagar la escuela de su hijo, que para que le respeten su ideario, tiene que mandarlo a un colegio privado. Luego paga dos veces. Y eso es una gran injusticia. A mí me parece que lo más limpio sería pues ese sistema que en algunos países está introduciendo, que es el cheque escolar. Vamos a ver, a cada padre que se le dé un cheque que es lo proporcional de sus impuestos para educación. Esto es lo que usted paga de sus impuestos para educación. Aquí tiene el cheque. Ahora usted a su hijo, mándelo donde quiera. Eso sería lo más limpio. Eso sí que sería respetar el derecho de los padres de educar a los hijos conforme a sus criterios. Pero, sin embargo, eso, ese principio tan de libertad, curiosamente nuestros gobiernos no lo quieren. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque quieren seguir ideologizando a través del colegio y quieren ser ellos los que controlen la educación de los hijos, ¿eh? Luego tengamos claro que yo creo que existe ese riesgo, como dice usted, pero me parece que sería demasiado ceder. Creo que hay que tener una reivindicación para que ese concierto económico que se recibe no comprometa el ideario católico. Y luchemos por ello, ¿eh? Luchemos para que esa ayuda, que no es ningún regalo, sino que es nuestro propio dinero, no nos comprometa la libertad en la escuela católica. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.